Una revisión a las obras discográficas de artistas emergentes y consagrados. El disco más significativo de su carrera. Un antes y un después. Tema por tema. Fonograma, el auténtico registro sonoro de la música. Tlacotalpan 2002. En la tradicional fiesta de la Candelaria, que año con año se celebra y que a su vez es la más grande fiesta de la cultura jarocha, se respiraba un ambiente distinto. Por fin la música de nuestra cultura había ganado uno de los máximos reconocimientos que el arte puede otorgar. La banda sonora de la película Frida había ganado el Oscar con la participación de las bandas insignia del son jarocho del momento, Los Cojolites y Los Vega. Y era un reconocimiento por fin logrado y reconocido por los mismos embajadores culturales del son que aclamaban a los que ostentaban un premio recién salido del horno que sabían la trascendencia de semejante hazaña. Sin embargo, del lado del público, parte de la misma comunidad sonera, estaban aplaudiendo un par de muy jóvenes músicos que, ¿quién lo diría?, no estaban en el escenario, sino del otro lado de la cancha, estaban ubicados los que revolucionarían, evolucionarían y transformarían para siempre la música del Sotavento, la joya de nuestra cultura, el son jarocho. Ellos eran Luis Felipe Luna Farías y Camil Meseguer Riux. Ellos serían, en un futuro, conocidos como los Sonex. Hermanos espirituales cuyos cordones umbilicales son sus instrumentos y sus obligados musicales, nos regalaron uno de los documentos más importantes de la historia reciente de la cultura mexicana. Su disco homónimo, Sonex, producido y distribuido por Zafra Música, un fonograma de 14 temas que nos llevan sonoramente de viaje a las dimensiones de la cadencia, del eterno mestizaje, y nos transmiten un mensaje: hasta las raíces de los árboles crecen. Luis Felipe, Camil, bienvenidos a Fonograma. Hola. Muchas gracias. Hola. Gracias, amigo. Cuéntenos, nosotros estamos de manteles largos y son muy bienvenidos. Qué bueno que andan por acá. Platíquenos desde los inicios de Sonex, que según tengo entendido, es una generación que son sus padres tocaban juntos. Desde más o menos qué años estamos hablando de el buen Arturo Meseguer, siempre bien recordado, y tu papá Luis Felipe. Pues realmente yo cuando me vine a Jalapa a vivir, bueno, yo estaba tocando en Tlacotalpan con un grupo que se llama El Siquisirí, un grupo de hace, ya tienen como más de 30 años de trayectoria. Todavía pues ahí me tocó crecer con ellos en un grupo infantil que se llamaba El Fandanguito, que fue un taller justamente del grupo Siquisirí. Entonces en este curso, digamos, como que me vino la inquietud de, pues, de tener como mi propio grupo y de hacer como, pues, nuestros propios sones, ¿no? Que ya veníamos como componiendo un poco. Y llegando acá a Jalapa con mi tío Ernesto Luna, logramos hacer como un grupo familiar en ese entonces, ¿no? Que queríamos hacer como un grupo de, pues, de los tíos, de mi papá, justamente, que también es pues músico, ¿no? Entonces, pues fue donde conocimos a Arturo Meseguer, al papá de Camil, y se hizo este grupo que se llamaba Son Luna. Se llama Son Luna todavía hasta la fecha. Y bueno, ahí fueron nuestros como inicios donde empezamos ahí como a crear un poco de lo que vendría siendo Sonex años después. Pues sí, mi papá conoce a la familia de Luis Felipe en Tlacotalpan. Por ahí del 76 él se va a Tlacotalpan a hacer unos proyectos con la Universidad Veracruzana, que todavía en esa época no era la compañía de Orteup, todavía antes era la infantería teatral. Entonces ellos van con un proyecto de gente de Europa que venían a retomar tradiciones y hacer como obras hablando de las tradiciones que había en Tlacotalpan. Entonces él se queda un rato compartiendo con músicos y se acerca mucho a sus maestros, que era Andrés Viscola, era Viscola papá de un arpista conocido también ahí en Tlacotalpan, de un estilo de son jarocho pues muy peculiar, ¿no? De entrada el señor, como tenía este estrabismo, usaba lentes, entonces se veía como muy tropical y cool. Tiene unas fotos ahí tocando la jarana en una hamaca con lentes. Entonces mi papá como que se identificó luego con este personaje y con Varo Silva y unos personajes como pues muy reales, ¿no? De la cultura del son. Y pues en Jalapa Ernesto Luna estaba en el ballet folclórico y pues mi papá le encantaba la jarana y llevaba rato como buscando con quién tocar. Y pues yo me acuerdo de los primeros conciertos de Son Luna que fui a ver, eran ahí en los encuentros estos de que se hicieron en Jalitic, donde tocó Luis Felipe, creo que con Ernesto, con mi papá. Digo, como comentario Miguel. Para los que no sean de Jalapa, Jalitic es el barrio en el cual se funda la ciudad. Un barrio que tiene incluso vestigios prehispánicos. Por favor, continúe. Pues en Jalitic hicieron un encuentro de jaraneros que justo venía llegando Ramón y se estaba sumando como a la escena con Beto de la Rosa. Entonces fue un momento muy bonito porque el encuentro era como estaban las dos vertientes del son jarocho, que de repente pareciera que no están juntas, que no se quieren, ¿no? Que hay como conflicto. Entonces estaba como la parte de Tlenguicani, Son de Madera, Son Luna, vino Siquisirí, y era como una escena bonita en la cual pues no había como esos prejuicios, ¿no? Era a tocar son jarocho, un encuentro, y a mí me tocó verlos a ellos tocar ahí el Son Luna. Yo creo que fue 92 y luego 93. Y luego hacen el disco de la Feria del Libro del 94. Entonces yo crezco escuchándolos a ellos y a Luis Felipe, que iba a casa de mi papá y que se la pasaban tocando y que se la pasaban con el Ernesto y con el Edwin y con el Marcelo, pues planeando cosas distintas, de que pues, ya Luis Felipe proponiendo canciones y los otros haciendo lo que querían y Luis Felipe, no, así no. Y pues ya, la verdad es que ya era un taller como creativo, pues en el cual pues había como muchas novedades y muchas cosas distintas, y pues Son Luna fue como justamente para nosotros una posibilidad como de pues hacer música ya sin pensar tanto en qué dirán. Entonces como disfrutarlo, vivirlo, y pues había momentos en los que hasta nosotros nos daba pena así estar ahí en el escenario, de la euforia que había, ¿no? Mi papá cantando el himno nacional así con reggaetón y el Gato Volador como a las 3 de la mañana, ¿no? Por ahí del 99, 2000. Entonces sí, ya llegamos como a tocar todos los parámetros, irnos así hasta lo más recóndito del son jarocho. Y de repente con Luis Felipe fue bueno, que yo quiero hacer algo que tengo en mente, y no es precisamente esto. Sí es una fusión, pero va más aterrizada estas ideas. Y ahí fue donde Son Luna se estaba convirtiendo en algo más grande. Llegó Jarocho, los viernes nosotros tocábamos los jueves en La Tasca, empezamos como a ponerle más interés a este proyecto que tenía Luis Felipe, que era pues su visión muy particular de cómo interpretar el son jarocho, que pues él lo fue desarrollando en su entorno, ¿no? Y pues ahí sí podemos hablar de Doña Elena, que pues es la mayor influencia del baile en Tlacotalpan, ¿no? Es la maestra de la Casa de la Cultura. Elena, como se le conoce cariñosamente. Yo, como mi familia es un poco compuesta, mi papá pues me hizo querer a Doña Elena como si fuera una de mis abuelas, ¿no? Entonces yo iba cada año y Doña Elena siempre me recibía con mucho cariño. Y pues la familia de los Luna pues es una familia que te abraza también, te deja entrar a su casa y conocer su cultura y ser parte de... Y pues sus primas me dicen primo, sus tías me dicen tío, me convertí como parte de la familia y soy el meseguer, ¿no? Ya no está mi papá, pero ahí yo sigo estando como el meseguer, sigue estando ahí cerquita de la familia. Y pues mi papá siempre me presentó a Luis Felipe como mi hermano, me decían, es que mi papá le veía un talento distinto a Luis Felipe. Y también mi mamá, decían, es que tienes que escucharlo, pégatele. De hecho, digo, un comentario es que los papás de Camil se conocen y se enamoran en Tlacotalpan. En una candelaria. Sí. Por ahí del 80. Entonces. ¿Tienes? O sea, jalapeño con raíces espirituales tlacotalpeñas. Así es, se conocen en una candelaria y pues justamente en casa de amigos de Luis Felipe, en casa del Daniel y de Isaac. Ahí se conocen mis papás, que pues era una casa también pues importante, ¿no? Ahí en Tlacotalpan. Y pues toda la comunidad, de alguna manera yo pues, me sentía como, pues como no un foráneo, ¿no? Pues yo sabía que nada más iba en vacaciones, pero me sentía muy identificado con Tlacotalpan, con su fiesta, con el fandango, con la Candelaria. Y pues sí, desde niño estuve muy conectado a ir a ver los fandangos de Doña Elena desde muy chico. Y esa es mi conexión con el son. Muchas veces hay otras personas que tienen otras influencias dentro del son jarocho. Y mi conexión con el son jarocho, mi influencia directa, pues fue la familia Luna, fue Ernesto, fue mi papá, fue Son Luna. Y ya un poco más grande fui conociendo a Siquisirí, fui conociendo pues lo que había alrededor, pero no fueron otras influencias las que me guiaron, fue realmente ese camino el que me tocó a mí, ¿no? Claro. Luis Felipe, además, laudero, compositor, bailador, el orgullo de Mamelena, como por ahí también se dice. Te jalaste a la bocina humana, como se le conoce a Camil desde que estaba chavito en los fandangos en Tlacotalpan. Bueno, siguen siendo jóvenes, la verdad, aclaro eso, estimado público. Ellos empezaron muy, muy, muy jovencitos, porque la tradición del son jarocho es prácticamente, recuerdo, en el Teatro de Tlacotalpan, a Tereso Vega señalar a su sobrino de menos de 5 años que ya estaba zapateando y diciendo, miren, así salen. Entonces, pues ya es un verdadero linaje cultural, artístico, y qué hermoso escuchar las carcajadas de tu hijo aquí en el micrófono. Esta vez, del más pequeño. Entonces se forma Sonex. ¿El nombre quién se lo puso? Luis Felipe. Sí, había una. Pues ya nos teníamos un nombre, nos llamábamos Onda 4. En ese entonces el proyecto lo habíamos iniciado con Juan Galván. El famosísimo Juanzón. El Juanzón. Un saludo a Juanzón. Y bueno, en ese entonces estábamos Camil, Juanzón y yo, con el que teníamos esta inquietud. Y nos jalamos a Helio. Y hay una definición para los sones de Amontón, los sones de mujeres, que también, pues, mi abuela les llamaba son de A4, ¿no? Son de A4, son de Amontón o son de mujeres, ¿no? Y entonces, en ese entonces, pues, pues nos convino el nombre, ¿no? Porque éramos 4 personas, ¿no? Y luego más adelante, pues, se juntó Jerónimo y ya tuvimos nuestra presentación formal en la Tasca del Cantor, donde justamente está volviendo ahí a sonar el son jarocho. Entonces, Chava Suárez, que es el dueño de la Tasca, no había cartel, entonces por teléfono así me llamó, oye, ya van a salir, ya van a tocar en unos días y no hay como anuncio, ¿no? ¿Cómo se van a llamar, no? ¿Cómo se llama el grupo? Entonces ya no éramos Onda 4, por el hecho de que ya no éramos 4. Entonces, pues traíamos como esta inquietud de tocar unos sones que yo ya traía hacía años trabajando, ya canciones nuevas, ¿no? Con base de son jarocho, lo que siempre hemos pues tenido por tradición. Y bueno, entonces para cerrar como con lo del nombre, fue así como en el momento de que estábamos llamando el Chava y yo, pues dije yo, pues el son X, ¿no? Porque no había como una definición, ¿no? Para nuestra música, porque ya estábamos utilizando no solo influencias del son jarocho mismo, ¿no? Sino también de otras inquietudes. Mi papá es salsero, también toca el bajo eléctrico y toca pues tocaba salsa, tocó música romántica, hasta José José, yo que aprendí a cantar, aparte de que en el son jarocho, pues con Héctor Lavoe, con José José y todo esto. Entonces, pues ya como para tener como una vertiente, según yo en ese momento pensé, como una incógnita o un acceso a este tipo de música, ¿no? A estas influencias, pues dije yo, pues el son X, ¿no? Y le pusimos, le digo a Chava, pues se va a llamar Son X. Y me dice Chava, pero Sonex, ¿por qué? Un momento eureka, dijeron ahí. Ajá, me dice, oye, pero... Buenísimo, pues, nombre. Pues, pero Sonex, ¿por qué? Dice el Chava Suárez. Cabrón. Y dice, y le digo yo, no, pues porque para nosotros es el son X, ¿no? Y aparte vino a caer como broma, que después se quedó más la broma, como si realmente hubiera sido ese el motivo. Le digo, pues Juanzón venía de tocar con son de madera. Yo venía de Tlacotalpan de tocar con el Siquisirí. Y pues se daba la coincidencia de que éramos ex de otros proyectos, ¿no? Digo, no porque nos corrieran, ¿verdad? Nos salimos por voluntad. Sino porque pues ya habíamos trabajado con otros grupos, ¿no? Yo venía de Tlacotalpan, ya estaba yo tratando de hacer algo acá en Jalapa, entonces pues digo, también por la broma de que somos ex, ¿no? Por eso son ex, ¿no? Y ya el chava ya pues tuvo, cada vez que nos presentaba, pues esa era la idea principal, pero realmente el motivo fue como darle una vertiente, una salida a las nuevas ideas, ¿no? El, como el son X, digamos. Un fuerte abrazo y gran saludo a Chava Tasca, que además la Tasca tiene toda una historia cultural, ¿no? O sea, fundada por Luis Rechi, ¿no? Luis Rechi. ¿Cómo es así brevemente esa historia de la Tasca? Pues en 1976 aproximadamente. Tiene ya 45, casi 46 años. Este Chava dice que no cuenta el año de pandemia, entonces 45 años. Un espacio que pues no es más que el recinto cultural para mí más importante de la ciudad, todavía es por encima del Teatro del Estado o lo que sea. Por la cantidad de bandas que tocaron ahí y que también se hicieron ahí. Entonces, yo te podría decir 10 nombres ahorita y no llegaría ni al 1% de todas las bandas que de repente llegan y, yo toqué aquí, le tienen un cariño al lugar. Y pues bueno, la Tasca Festivales de Jazz, Paquito de Rivera, McCoy Tyner se fue a cenar unas papas ahí, Francisco Mela, el baterista de Quincy Mela, Jones también anduvo por ahí, ¿no? O sea, personajes que pues ahí estábamos, ¿no? En momentos, nos tocaron momentos mágicos y ahora está de vuelta el espacio. Nosotros somos muy afortunados porque yo casi crecí ahí, ¿no? Y ahora que estamos de vuelta, pues estoy como volviendo a ver cosas que de repente ni me daba cuenta. O sea, de repente estás en tu casa y no ves lo bonita que es, ¿no? Hasta que te vas al otro lado del mundo y regresas y dices, oye, no, pues sí está más chido acá. Y la Tasca, pues es un ejemplo perfecto de que no le pide nada a otros venues y pues a nosotros nos acogió de una manera en la cual nos permitió experimentar, ser, tocar y cosas que de repente en otros lados como que es difícil, ¿no? Que apostarle tanto a la música original o música tradicional, y es un espacio que siempre le ha apostado a las propuestas nuevas. Y pues nosotros éramos una propuesta muy distinta, de repente nos echábamos un Sikisiri de 16 minutos, una desilusión de 20 y tantos, ahí están las grabaciones, el primer café dura como 6 minutos y luego así teníamos unas versiones de una petenera de 15 minutos y una guanábana de 9. Y de repente, pues, la gente iba y se iba fascinada, pero no era fácil, como presentarle eso en cualquier otro lugar, ¿no? Había otros lugares que, pues, a lo mejor se iban a esperar un poquito a poner una propuesta así, ¿no? Y, de hecho, ahí empieza el movimiento Sonex, el fenómeno cultural, el fenómeno social. Se dice, se recuerda también otro espacio cultural, que el Patio Muñoz, ustedes lo abarrataban cuando tocaba Sonex. En esa época estaba el papá de Juan Son precisamente haciéndonos palanca ahí, porque pues había muchos intereses ahí, como es una vecindad que nadie puede entender mucho cómo funciona ese tema ahí. La República Autónoma de Patio Muñoz. Es como una República Autónoma aquí adentro de la ciudad. Pero en esa época, pues precisamente Luis Rechi, el fundador de la Tasca, él le había dado esa temática, él invitó a Ramón a vivir ahí, pusieron un taller, se hacían los fandangos. De hecho, Ramón es el que inició haciendo fandangos ahí con Luis Rechi. Ramón Gutiérrez de Son de Madera. Ahí fue el segundo encuentro de jaraneros, el primero ahí. Recuerdo que era, como decía Camil, en el Puente Jalitic. Sí. Ya de ahí se realizó ahí. Uh-huh. Pues en el Patio Muñoz y muchos fandangos y todo el movimiento también. Sí, es como si Sonex hubiera girado la hélice de un avión en estos ombligos energéticos culturales de Jalapa. Porque también, que quisiera que nos comentaran el momento en el cual se acerca Zafra y empiezan a montar el disco en Casa Blanco, ¿no? Ahí mismo en Jalitic. Sí, ahí lo producimos. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue que los, digamos que no se puede decir que los descubrieron? Es como decir lo mismo de que cuando que los europeos llegan acá y no, a ver, espérate, ¿no? O sea, la cultura jarocha es una cultura de siglos. Entonces, ¿en qué momento llega esta encrucijada? Pues Rocío Cházaro, que fue mi suegra entonces, en ese entonces, su papá es Don Guillermo Cházaro Lagos. El Diablo Cházaro. Entonces yo de niño participábamos en el grupo Sikisiri, él era el decimista del grupo Sikisiri. Y bueno, Rocío tenía una amistad con Lupita Sánchez, que es una gran amiga que también tuvo que ver en nuestro primer disco. Y ella fue la que nos conectó con su sobrina, que estaba en ese entonces buscando nuevos grupos que tuvieran que ver con esto, ¿no? Con nuestra música tradicional y, pues, digamos, cosas innovadoras, ¿no? Entonces ella nos fue a... Tuvimos una cita, nos fue a ver a La Tasca primero, creo. Y luego a Tlacotalpan. Creo que fue la segunda vez que nos visitó para vernos en el escenario, ¿no? Para ver de qué se trataba y todo. Y ya fue que pues ya tuvieron ahí como... Tuvimos la idea de... Ella tuvo más bien como la idea de firmarnos y pertenecer a su disquera que se llama Zafra Música. Entonces, eso estamos hablando que es alrededor del año... Por ahí del 2004 empezamos a tocar en La Tasca. Y la verdad es de que tocábamos cada jueves y nos hicimos como un poco controversiales. O sea, empezaron a decir, oigan, es que eso no es un jarocho, eso sí es un jarocho. Está bien chingón, no está chingón. Entonces empezó a hablarse. Y en esa época había foros de Yahoo importantes que presidía Rafael Figueroa, en los cuales se hacían un argüende que no te cuento, es más fuerte que las publicaciones de nuestros amigos de Facebook. Así, mejor, o sea, en esa época pareciera que la tecnología iba más lento, pero ya el argüende en Yahoo Grupos Son Jarocho estaba bueno. Un gran abrazo. Entonces, al hijo de Don Fallo, ¿no? Eso hacía que cada jueves pues fuera un poquito Rafael más de Figueroa, gente a vernos, ¿no? Así, a ver si es cierto que estaba tan gacho o si estaba chido. Entonces cada jueves empezó a ir más gente. Y para nosotros era muy importante presentarnos en Tlacotalpan. Entonces yo creo que Sonex aparece por ahí de un cumpleaños de María Borrell en junio, julio en Jalcomulco. No tengo muy clara la fecha, pero es junio, julio en Jalcomulco. Esa es legendaria, lugar, ¿verdad? Es legendario llamado El Juanote, que se llamó El Juanote ahí en, sí, en la avenida en Jalapeños Ilustres. Claro. Entonces María Borrell nos invita a su cumpleaños, tocamos en Jalcomulco. Más o menos tocamos al otro día en La Tasca, empezamos a tocar todos los jueves en La Tasca, se vuelve famosa la banda un poco, nos empiezan a hablar de que si está padre, si no está padre, si está padre, no está padre, se empieza a llenar La Tasca y nosotros, pues para nosotros lo más importante no era lo que sucedió después, para nosotros era la Candelaria, tocar en el Encuentro de Jaraneros y enseñarle a la banda lo que era y que estuviera su abuela y que estuviera el Güero Vega y que estuvieran los jarochos como arropando un poco lo nuestro, porque al mismo tiempo que nos decían que no era Son Jarocho, nosotros decíamos que sí era Son Jarocho. Entonces, justamente tocamos en esta Candelaria y ya había ruido. Ya decían, oigan, van a tocar los Sonex. Entonces, en Batac. Nos fue muy chido porque en esa época del encuentro... Todavía no les dábamos el susto. Todavía no había Bataca. Entonces, okay. En esa época estuvo muy chistoso porque... El encuentro siempre era a ver en dónde me toca, en qué casa, a ver si me toca catre o colchoneta o qué onda. Y ese año el Diego López, pues nos dijo, oye, pues ustedes se van a quedar en una casa que está por acá. Y no las sé tradiciones qué. De la Candelaria, ¿no? Nos pusieron una casa que por coincidencia se fueron todos. Ese día, entonces nos quedó una casa como con 30 colchones inflables. Perfecto. Y colchonetas. Y entonces, sí, sí. Como ya éramos así como los Sonex, y luego, oigan, tienen casa los Sonex, y como que había ruido, 2 días antes de la tocada, los fandangos y la fiesta eran nuestra casa. Entonces, la tía de Marcela estaba haciendo como un documental por precisamente lo que decías al inicio, que lo que había sucedido con los Vega y con Frida y los Cojolites, como que había una esencia de cosas ahí en Tlacotalpan sucediendo interesantes. Claro. Y pues nosotros éramos como la revelación ese año. Y nos estuvo grabando 2 días y luego grabó la presentación. Y la presentación, la abuela de Luis Felipe gritaba como colegiala de 15 años viendo a Michael Jackson. Qué bonito, qué hermoso. Recuerdo que todo el mundo pedía como opinión o más bien, pues la gente que no nos conocía, que somos soneros de hueso colorado desde que nacimos. O sea, mi abuelita... En nuestra casa, pues ella la buscaron en la Casa de la Cultura desde que se inauguró, desde que hicieron los cimientos. Allá la buscaron como maestra de fandango, netamente, ¿no? Ella no es de Tlacotalpan, es de un lugar que se llama Casas Viejas y El Limón, que es río adentro, todavía más en el monte, ¿me entiendes? Claro, de allá venimos. Y entonces de allá somos paisanos. Sí, sí, sí. De allá la jalaron para que fuera maestra y todo su parte de sus hijos nacieron ya los más jóvenes, nacieron ahí en Tlacotalpan y los nietos pues ya nacimos en Tlacotalpan. Entonces toda nuestra historia ha sido de que cada vez que se iba mi abuelita a sus clases, iba desde su casa se llevaba a sus nietos, ¿no? Aprendiendo a caminar, o sea, ya tenías que bailar son jarocho el que quería y el que no también. Entonces todo mundo, mis tíos, todo mundo sabe, tiene que saber bailar son jarocho, ¿no? Por esa tradición que nos daba mi abuelita de llevarnos a la Casa de la Cultura, no solo a nosotros, sino a generaciones en Tlacotalpan de hace 20,000 años, ¿no? Fonograma, tema por tema, track por track.